I'll be on the drums. Camilo, con Karol G. Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres, te elijo. No sé cuánto más vaya a quererte, no sé. Tú sabes que contigo voy a muerte. Que no te dañen la cabeza la gente, ellos no saben lo que se siente. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces, ¿para qué inventar? No sé cuánto más vaya a quererte. No, tú sabes que contigo voy a muerte. Que si esto es para siempre, no sabemos. Pero no está de más intentar. Camilo, me va a tocar aprender a hacer origami. Para guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí. No se puede borrar nuestra historia. No se puede borrar. Porque yo me la sé de memoria. Volver a amar después de que tú te fuiste, no se puede. Es como pensar en un color que no existe. Imposible, imposible. Lo que yo siento por ti no se disuelve. Desde que te fuiste la tristeza me envuelve. Pero yo creo que lo nuestro se resuelve. Todavía guardo tu cepillo por si vuelve. Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre como suena contigo. Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo. No, no, no, no. No tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. No, no, no. Entonces, ¿para qué inventar? ¿Para qué? ¿Cuánto más vaya a quererte? No sé. Tú sabes que contigo voy a muerte. Yo voy a muerte. Que si esto es para siempre, no sabemos. No, no, no, no. Pero no está de más intentar. Ey, si te va una fotico, llévate. Y si vuelve en mi casa, espérate. Conmigo la suerte, juégate. No queda chocolate, pero quédate. Te necesito, acompáñame un rato. Te vamos a tardecito. Pongamos una peli, hacemos crispeta. Aunque sabemos que no la vamos a ver completa. No, no. Ya sé el que no me extraña, pero yo sé que me necesita, baby. No me da carita extraña. Tú mi boricua, yo tu paisita. Hágale pues, bebé. Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre como suena contigo. Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo. No, no, no.